Wow. Me da hasta rubor interrumpir este momento de absoluta magia gangsterífera, si es que fuera esa palabra aceptada por la RAE. Supongo que esta música os ha sido o es, os es familiar, entiendo que sí, ¿no? Y es que en el día de hoy creíamos que podía ser un momento oportuno, primero porque la tarde está con una niebla, no es niebla, es una tarde encapotada, una tarde de invierno, una tarde que ya llama al anochecer, y con, bueno, nos faltaría si cabe un poquito de niebla, ¿no?, para darle un poco de misticismo al entorno. Quería traeros a la memoria una película que en fechas muy recientes ha cumplido la nada desdeñable edad de 50 años. 50 años es más de media vida para un ser humano, mucho más de media vida en condiciones normales. Estamos hablando de la película de El Padrino. El Padrino es una película estadounidense que se estrena en el año 1972. Probablemente algunos de vosotras no estabais ni pensadas, ¿eh? Algunos estábamos ya más que pensados y ya pesábamos, ¿eh?, nuestros kilitos, porque llevábamos por estos andurriales algunos años. Vamos, de hecho, los dos chicos que tengo al otro lado de la pecera antiguamente le llamaban el limbo. Un día hablaremos del limbo, que es un sitio así como un poco fantástico, del que no tenemos imágenes, pero bueno, lo podemos imaginar y algunos pintores lo han recreado. Bueno, pues esta película que, como decía, se estrena en el año 1972, la dirige casualmente Francis Ford Coppola. Bueno, y digo casualmente porque al parecer la dirección de la película tuvo sus más y sus menos, o sea que hoy parece que hablamos del Padrino como una de las películas fetiche del cine. Y en qué se vieron para dar con un director que la dirigiera, ¿no? Fue Paramount Pictures, ¿eh?, la productora, y está basada en la novela homónima, ¿eh?, que a su vez estaba basada en una familia real de los Mortillaro de la isla de Sicilia, en Italia, de Mario Puzo, ¿eh?, quien adaptó el guión junto con Coppola y con Robert Towey. Este último sin ser acreditado, por cierto, ¿no? Bueno, pues si yo digo El Padrino, probablemente se nos vaya a esa imagen de en blanco y negro, ese cartel más oscuro que claro, con la silueta, con la imagen de ese extraordinario Marlon Brando, a que acompaña Al Pacino. Al Pacino, que era un advenedizo, era un bisoño actor que prácticamente no conocía a nadie por aquel entonces. Hablamos de 1972, como os decía, ¿no? Bueno, pues ambos son los líderes de una poderosísima familia criminal, ficticia, por cierto, ¿eh?, de la ciudad de Nueva York. La historia está ambientada entre 1945 y 1955 y cuenta las crónicas de la familia Corleone, ¿eh?, liderada por Don Vito Corleone, que era Marlon Brando, y enfocándose en el personaje de Michael Corleone, Al Pacino, y su transformación, que pasa de un reacio joven ajeno a los asuntos de la familia a un implacable jefe de la mafia italo-estadounidense. Tengo delante el cartel de esa mano que mueve los hilos de la AMPA, de la mafia americana, ¿eh?, en el centro de Nueva York. Bueno, pues como os decía, la música, además, esta preciosísimo tema es de nada más y nada menos que Nino Rota, ¿eh?, del que posiblemente podríamos hablar mucho más largo, y si acabe tendríamos que traernos un triclinium para atendernos, ¿eh?, porque es un magnífico compositor de películas. Bueno, ponme un poquito, que está sonando esa trompeta mágica. Un detalle, ¿sabéis por cuánto se rodó, que con qué presupuesto contó esta película? Con 6 millones de dólares de la época. ¿Sabéis cuál ha sido su recaudación mundial? 248 millones de la época. De 6 a 248 es una de las películas que mayor recaudación ha cosechado en la historia del cine americano. La Paramount compró los derechos de la novela por el precio de $80,000. Claro está, antes de que llegara a ser tan popular. Y como os decía antes, los estudios tuvieron graves problemas para encontrar a un señor que dirigiera la película. De hecho, los primeros candidatos rechazaron el puesto antes de que Coppola firmara para dirigirla. Bueno, pues los directivos de la Paramount y Coppola también tuvieron sus desavenencias. Sabéis que no tenían acuerdo para que las figuras fueran Marlon Brando y Al Pacino. Pues efectivamente, tuvieron graves, pero sí que tuvieron sus disputas hasta llegar a este acuerdo, que no pudo ser más acertado que el que fueran estas dos bestias las que protagonizaran la película. El rodaje, os cuento que se tuvo lugar fundamentalmente entre Nueva York y la propia Sicilia. Y para sorpresa de todos los que tienen que ver con el cine, os puedo confesar que terminaron antes de tiempo. Hicieron una película con el tiempo previsto, pero terminándolo incluso antes de lo previsto, ¿no? Bueno, pues os puedo decir que fue una de las pelis más populares de 1972 y con el tiempo, no solamente no la ha hecho envejecer, sino que es una de las películas fetiche del cine mundial. Sin lugar a duda, una de las más taquilleras que jamás se han realizado. Y bueno, la película ha tenido todos los elogios de la crítica y del público, con un reconocimiento absolutamente tanto de su elenco, con Brando y Pacino, como de la dirección, del guión, la cinematografía, la edición, la partitura, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la propia recreación de la mafia, ¿no? De hecho, bueno, pues la película le vino como anillo al dedo para la carrera de Marlon Brando, que estaba en declive después de la época de los años 60, en las que, bueno, pues estuvo nada más y nada menos que la protagonista del Último Tango en París, la presencia que tuvo en Superman, Apocalipsis Now, y que, por supuesto, si cabe, lo que hizo, lo que sirvió fue para el lanzamiento de la carrera tanto de Coppola como de Pacino, bueno, incluso del resto de los actores. En la ceremonia de los Oscars ganó los premios a la mejor película, al mejor actor con Marlon Brando y al mejor guión adaptado para Puzo y Francis Ford Coppola. Y bueno, tuvo también otra serie de denominaciones, entre las que cabe al mejor actor de reparto con Robert Duvall, que es otro magnífico actor de la época, ¿no? Bueno, si se puede confirmar, os diré que es una de las películas más influyentes de las películas que se ruedan en los estudios norteamericanos, especialmente si cabe la número uno, la referencia del cine de gángster, ¿no? Y de hecho, bueno, pues para todos los cinéfilos y las revistas especializadas, de hecho, os puedo decir que la película está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos desde 1990. O sea, porque es muy importante, porque está considerada cultural, histórica y estéticamente como un elemento muy significativo de la cinematografía norteamericana. Deciros que son tres las películas que se han rodado del Padrino, y por ahí hay macutazos de que la cuarta está pariéndose, está en el camino. ¿Qué os digo? Que quiero escuchar un poquito más. antes de cerrar este capítulo cinematográfico de mucho miedo, de muchísimo miedo, creo que no puedo cerrarlo de una mejor manera que parafraseando una de las frases más míticas de la película, en boca de Don Vito Corleone, que decía así: le haré una oferta que no podrá rechazar. ¿Qué os ha parecido? Peliculazo de casi 3 horas, que no sois capaces de rescatar de la hemeroteca, del internet o de la internet, de la que queráis. Para tardes de palomitas, nada mejor que un peliculón como El Padrino, que con 50 años no puede estar más joven. Así que os dejo con esta musiquita, porque el planazo que os propongo, por favor, no os retiréis, que vais a alucinar.